fin de semana estamos acá. Y a pipita queremos ir a pasear. El sitio pegadito y la chata ni que hablar. Un rodete en el pelo.